En el inicio de la decimocuarta fecha del torneo Apertura Cablevisión 2008, Lanús logró una muy buena victoria como visitante ante Rosario Central por 2-1, que le permitió ubicarse a 2 unidades de la punta. El Granate llega entonado al clásico ante Banfield y el Canalla, que venía de perder ante Newell's, no pudo salir de la zona de promoción. Lanús tuvo las situaciones más claras en el primer tiempo, transformó al arquero Brown en figura, pero fue Rosario Central el que se fue en ventaja al descanso tras aprovechar una de las escasas situaciones que creó en el área de la visita. Los dos intentaron ser prolijos en el inicio, aunque con el paso de los minutos fue el equipo de Subeldía el que empezó a manejar mejor la pelota de la mano de Blanco y Salvio. El Canalla, mientras tanto, no hacía pie en el medio, marcaba mal atrás y sufría ante cada avance del rival. Fue Brown el protagonista de la etapa inicial, ya que le tapó 2 mano a mano a Sanz, mientras que el local respondió con una definición exigida de Vizcarra ante la rápida salida de Bocio y un remate de Sarif desde afuera, que encontró una buena respuesta del arquero Granate. Cuando el encuentro se emparejaba y los dos comenzaban a bajar el ritmo por el intenso calor, los rosarinos llegaron a la apertura del marcador por intermedio de una pelota parada. Fue así como a los 38 minutos, un córner desde la izquierda, Caraglio les ganó a todos por arriba y fue Paglialunga quien empujó la pelota adentro para batir a Bocio. No pasaba mucho en el complemento cuando Lanús encontró el empate gracias a un error defensivo del central. Fue a los 5 minutos cuando Martín García quiso salir jugando y la perdió con Salvio. Este tocó para San y el 9 asistió a Blanco, quien le pegó mordido. Esta misma pelota cruzó toda el área y fue Lagos quien la empujó por el segundo palo. Después del empate, el Granate siguió siendo más peligroso y estuvo cerca de darlo vuelta con un derechazo de Sanz, que se fue muy por arriba del travesaño. Lagos complicado con su movilidad, Blanco manejaba el balón con precisión y Brown se mantenía como el mejor jugador canalla, que no encontraba también la claridad para inquietar a Bocio. Finalmente, la superioridad de Lanús se terminó reflejando en el marcador cuanto antes. De la media hora, Blanco asistió a Sanz y esta vez el delantero no perdonó. Fue un zurdazo al primer palo para batir al arquero canalla. Este resultado fue lógico, no se modificaría porque Lanús fue un justo ganador.